Hola, muy pero muy buenos días y muy buena vida. Espero que estén todos ustedes muy pero muy bien. Mi nombre es Cristina del Solar y como cada martes y jueves, después de la doctora Elba Garber, les hacemos compañía hasta las 12 del mediodía. Hoy estamos con la garganta bastante congestionada, así que les pido disculpas si no me escuchan bien, pero el programa, como siempre, lo hacemos con la misma fuerza, con el mismo amor y con la misma alegría. Va a nosotros, que viene perfecto para que nosotros podamos encontrar el camino correcto entre la armonía, la serenidad, la actitud, la capacidad, de cuántas cosas que necesitamos cada día de nuestras vidas, ¿no? Cuántas cosas necesitamos para ponernos en marcha cada mañana, cada momento de nuestras vidas. Armonía, fundamental, porque vos podés estar de alguna manera tratando de estar con fe, con fortaleza, con optimismo, con entusiasmo, pero si no tenés armonía, todo eso se desbarata en instantes, en segundos. El ángel de la armonía tiene la virtud de, más allá de darnos una sensación de poder estar haciendo todo lo que tenemos que hacer en el momento indicado, nos da la sensación y la claridad en nuestra mente de que estamos en el camino correcto. El ángel de la armonía te avisa, te dice cuándo, cómo y dónde podés estar equivocándote en tu camino. El ángel de la armonía viene siempre para ayudarnos a tomar las decisiones correctas. Si uno no tiene armonía, no puede tener claridad. Si uno no tiene armonía, se abatata, corre, choca consigo mismo, choca sus ideas contra las de los otros. La falta de armonía es lo que, lo estamos recibiendo a diario, la falta de armonía es lo que vemos alrededor. ¿Vieron cómo está el tráfico loco? La gente está muy angustiada, muy nerviosa. Vemos situaciones que por allí nos preocupan permanentemente porque decimos, ¿pero qué es lo que está sucediendo? Si tendría que estar todo en orden, todo tranquilo, y no lo está. Bueno, esa es la falta de armonía que hay a nuestro alrededor, en nuestro país, en el mundo, en nuestros hogares y en las familias. Esta cosa de que ya lo hablé hace poquito y que tantos mensajes me escribieron a crisdelsolar@gmail.com diciéndome qué razón que tengo y qué lástima que sea así, que las familias están tan desunidas, los amigos están tan peleados entre sí, que las situaciones son tan conflictivas, hay desarmonía. Bueno, este es el ángel que necesitas. El ángel de la armonía, el ángel que trae bendiciones en lugar de conflictos, el ángel que te hace estar en esa pausa, no vivir en una nube de humedad, sino tener la cabeza en el lugar preciso y en el momento preciso, ¿no? Alejarnos de los miedos, de las situaciones que nos asustan tanto, porque cuando estamos desarmonizados todo vale el doble, estamos como quemados por el sol. Nos roza la piel cualquier cosa y nos duele. Entonces, tener ese segundo de pedirle al ángel de la armonía, exactamente así, con tus propias palabras, o ángel de la armonía, ven a mí, ven a este lugar, desciende sobre la casa de cada uno de los oyentes, sobre donde estén en este momento, ahora, allí, descende, está con ellos, hacerles sentir tu bendita presencia. No es fácil darse cuenta que tenemos que bajar uno, dos o tres cambios a veces, A veces estamos tan acelerados y no tenemos que ir a ningún lado. Damos vueltas en redondo y no llegamos a ningún lado. Bueno, el ángel de la armonía nos muestra el verdadero camino para estar en armonía, para actuar en armonía, para vivir en armonía y para transmitir armonía a nuestro alrededor. Necesitamos todos esta presencia divina, esta forma de amor de Dios que llega a nosotros a través de los ángeles y que están para cuidarnos, están para guiarnos, están para que les pidamos ayuda en todo lo que nos preocupa, nos ocupa y nos duele, pero también están para darnos esa aura a nuestro alrededor de armonía. En el medio del caos vos le pedís ayuda al ángel de la armonía y vas a ver cómo se hace un espacio de luz, cómo se hace entre toda esa oscuridad un espacio de luz y claridad para que vos puedas salir adelante, para que vos puedas encontrar la respuesta, para que vos puedas armonizar tu cabeza, tu corazón, tus energías, tus pensamientos. Cuando uno está en armonía, piensa bien, actúa bien y recibe bien. Porque no es lo mismo estar enojado con el universo a estar en armonía con el universo. Uno va tras mano, uno va contra la naturaleza y el otro es parte de la naturaleza. Y así como nos afecta la luna, las estaciones solares, el movimiento de los astros, la humedad, cuando hay dos o tres días de falta de sol, ver un rayito de sol hace que nos pongamos de mejor humor, estemos viendo que el sol siempre está, pero lo estamos pudiendo sentir y tocar. Eso es estar en armonía, darnos cuenta de lo que pasa a nuestro alrededor y aceptar las condiciones de juego, porque cuando hay una humedad que nos duele en todos los huesos, que estamos más cansados, que fomenta precisamente no la alerta, ni la alegría, ni las ganas, bueno, darnos cuenta de lo que sucede a nuestro alrededor y complementar eso que nos falta con otro tipo de energía, con energía espiritual, estar tranquilos, bueno, no le prestemos tanta atención, sigamos adelante, ya va a pasar, ya va a pasar, cada día empieza una nueva oportunidad. Hoy hay un poco de sol, hay un día posible para decir, bueno, nos vamos de la bruma, no sé cómo estará la humedad porque no pude ver televisión, pero sí sabemos que estamos bien con nosotros mismos. Entonces nosotros generamos nuestro propio microclima. Eso es lo que hace el ángel de la armonía. Vieron que hay provincias, inclusive San Luis, acá nomás, en nuestro país, tiene un microclima especial. Bueno, en nuestra vida el microclima especial te lo da el ángel de la armonía. Las situaciones conflictivas se ven más tranquilas, más claras, se ven las respuestas. Empezás a pensar con la cabeza armonizada, empezás a pensar lo que tenés que hacer. Y en vez de lamentarnos por lo que nos sucede, empezamos a buscar las respuestas y las soluciones a lo que nos sucede. Eso hace el ángel de la armonía. El problema no se va por combustión espontánea. Se va porque generás cosas para que el problema sea menor. Y si no lo es, y si sigue siendo un problema, y si sigue siendo un inconveniente, y si seguís sintiendo que el mundo está en tu contra, volvélo a pedir. Volvé a pedir armonía. Volvé a pedir tranquilidad. Volvé a pedirle a este ángel que armonice tu mente, tu lugar. Les voy a leer unas palabras del libro Minutos de Sabiduría de Carlos Torres Pastorino, que dice: aprende a disfrutar los momentos hermosos de la vida. Aprovecha los minutos de alegría sin tener prisa en incursionar de nuevo en actividades febriles. Vive intensamente tu descanso espiritual. Recréate en el paisaje. Mira las estrellas. Aprecia las maravillas de la naturaleza. Recoge en todos los jardines flores de alegría. Aprende a disfrutar intensamente los hermosos momentos de la vida. Esto es del libro Minutos de Sabiduría de Carlos Torres Pastorino, que es tan chiquito que entra en la palma de una mano y así todo tiene adentro frases, palabras maravillosas. Este libro me hizo acordar a un cuento que yo contaba hace muchos años, cuando estaba en un programa a la noche, que era muy impactante, fue muy impactante para mí, me ayudó a cambiar mi vida y a darme cuenta que cuando uno está en armonía con el mundo interior, con su interior, logra poner y dar armonía al mundo exterior. Cuentan que había dos enfermos muy graves en un hospital, en un sanatorio. Uno de ellos estaba cerca de la ventana, el otro no, el otro estaba en una posición absolutamente acostado, sin poder levantar la cabeza, estaba pasando muy pero muy mal momento. Entonces el otro le decía, bueno, ¿querés que te cuente lo que veo por la ventana y lo compartimos? Y entonces le contaba todo. Primero el otro decía que no, que estaba amargado de su suerte, enojado por lo que le tocaba vivir. Y entonces el otro decía, ay, si vieras qué hermoso día que se ve por la ventana, Allí hay un montón de chicos, eso es una plaza. Hay chicos, hay mamá paseando los cochecitos, corren, están felices. Allá, mira, veo una pareja de enamorados, los perros que están jugando, qué hermoso día. Las flores, no sabes qué flores que hay en el cantero. Está precioso. Y así, un día, otro día, hasta que el enfermo esperaba ansiosamente que su amigo se incorporara y le contara todo lo que veía por la ventana, ¿no? Para él era como una conexión maravillosa con la vida. Y entonces se volvía a sentar su cama, enderezar su cama y decía, ay, hoy no sabes, hoy hay un abuelo con los nietos que se ve que se están riendo porque corren, van, vienen con el abuelo. Y cada día le contaba así historias simples, de vida común, sencillas, que veía una pareja, que veía gente linda, que veía a una mamá con sus chicos en la plaza, que veía a los chicos jugar, le contaba anécdotas de los chicos, mirá, se trepó por el tobogán, bajó, este que no camina aprendió a caminar, y así día a día, día a día. Una noche, este señor que contaba todo lo que veía por la ventana, se muere, fallece. Durante todo este tiempo, el que estaba en la cama recibiendo los relatos de este hombre tan maravilloso, ansiaba él estar en ese lugar, ansiaba él ver lo que el otro veía. Cuando el señor fallece y vienen las enfermeras a llevárselo, él pide pasarse a esa cama. Él quiere estar allí para poder ver lo que él veía. Y entonces cuando lo ubican en ese lugar, él ve nada más que una pared absolutamente blanca. No había nada, no había ni plaza, ni madres, ni chicos, ni perros, ni parejas, no había nada. Había una pared de un edificio, porque estaban en un patio interno. Y entonces él la llama a la enfermera y dice, pero perdón, perdóneme, pero ¿cómo puede ser que todos los días él me contaba unas historias maravillosas de lo que veía, lo que pasaba por la ventana? Él no veía nada, le dijo la enfermera, si era ciego. Y entonces se quedó muy mal pensando cuánto tiempo le había envidiado la posición de su amigo y toda esa riqueza, toda esa luz estaba adentro suyo. Él veía con los ojos del alma y tenía el amor y la armonía interior de hacerle pasar a su amigo, a su compañero de viaje en ese momento, un momento especial cada día. Y él estaba peor porque él se murió y el otro seguía vivo. Y entonces este hombre se empezó a dar cuenta cuántas cosas no veía y quería ver. Espero que hoy este ángel de la armonía te muestre que tu panorama no es grave, sino que está complicado, está difícil, que se puede resolver con más armonía aún. Que cuando estamos con dolores, si estamos concentrados en esos dolores, no podemos vivir. Que cuando estamos con miedo, si estamos concentrados en esos miedos, no podemos vivir. Y que cuando estamos con preocupaciones, estamos ocupando el tiempo de resolución en preocuparnos. Hay que tomar la vida con armonía, vivir cada momento. Por supuesto que tenemos que proyectar, por supuesto que tenemos que pensar que el día de mañana tenemos que resolver algunas cosas. Pero ¿sabes qué? Cuando pones tu vida en armonía, cuando logras estar en armonía a pesar de las dificultades que se te presentan, algunas son propias, generadas por uno, y otras son externas. De las externas no puedes hacer nada más que ver con armonía cómo poder esperar a que cambien los tiempos. Y cambian los tiempos. Nunca te quedás ni en una tormenta, ni nunca te quedás estancado en el barro, ni nunca te quedás fuera de tu casa eternamente. Uno sabe que todo pasa en la vida y a veces se nos fue la vida pensando en lo que no podemos lograr o en lo triste que estamos o en lo angustiados que estamos o en lo mal que nos va. Cuando estás en armonía, cuando viene este ángel, vos podés pensar, bueno, estoy mejor que mucha gente a mi alrededor y quiero ayudar a que esa gente esté mejor. ¿Qué puedo hacer? Mandar mis ángeles, pedir luz y claridad para todos ellos. Bueno, vamos a los ángeles y a los mensajes. Nos vamos primero para Barcelona, como siempre, para saludarlos a Lorena, a Sixto y a Lucio,

lindo y fuerte, y con voluntad y con mucha alegría vamos a hacer este próximo sábado. Como cada sábado, mientras Dios nos lo permita, estaremos haciendo talleres en el barrio de Belgrano. Con eso sostenemos la radio y estamos en este programa. Les mando un beso enorme, espero que tengan un muy buen día, una muy buena vida y una gran y poderosa armonía. Chao. Hasta el jueves. Muy, pero muy buena vida. Chao.